Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el misterio de la invisibilidad. Usted sabe que esta es su hora. La hora de todos ustedes. La de historias. Historias reales o irreales. Historias, todas ellas fantásticas, para oyentes fantásticos, que las viven tal como las vivieron sus creadores, apasionadamente. A esta hora, en la noche, todos ustedes, ahí, allá, donde estén, son acompañados por los grandes maestros de la literatura universal. Aquellos que han escrito historias de terror, de aventuras, de ciencia ficción, de suspense, para el placer de cuantos, a esta hora, y gracias a nuestras ondas, nos reunimos para saber de tales historias. Ustedes, no lo duden, son también protagonistas de estas historias, porque las viven tan intensamente como sus personajes. Y esta noche vivirán y se angustiarán, se aterrarán con el final de El hombre invisible de Herbert George Wells, la historia de un científico que logra descubrir la forma de hacerse invisible, algo que seguramente usted no deseará nunca, porque ya conoce la historia del científico, de Griffin, una mala historia. Sabremos lo que Herbert George Wells escribió en las últimas páginas de su manuscrito El hombre invisible. Hasta ahora. Un extraño forastero llega a un pueblo totalmente embozado, sin que nadie pueda ver su rostro. Les acabará mostrando, para su horror, su invisibilidad. Huyendo de tal lugar, se encuentra con un vagabundo al que obliga a servirle, pero que le traicionará escondiendo sus libros de notas y su dinero. Persiguiéndole, llegará al pueblo de Burdock, en el que se refugiará en casa de un compañero suyo de universidad, el doctor Kemp. Le cuenta su historia tras descubrirle su invisibilidad. Pero el doctor Kemp, dándose cuenta de sus malignos planes, avisará a la policía de que quien buscan está en su casa. Griffin, cada vez más enloquecido, quiere crear el reinado del terror. Huye y asesina. Y piensa vengarse del doctor Kemp. Parece que lo tienen acorralado en el condado. Y ahora, de nuevo, a 1897, en la máquina del tiempo, como el viajero a través del tiempo. Thank you. ante nosotros, Herbert George Wells y el manuscrito de El Hombre Invisible. Atardeciendo, una voz oída por unos hombres que se hallaban cerca de Fairbottom. Una voz que reía, que gemía, que sollozaba, que gritaba, se iría extinguiendo en dirección a unas colinas. Griffin, para entonces, ya debía haberse enterado de las medidas que habían tomado para apresarle, según se recomendaba en la proclama de Kemp. Las casas cerradas. Imposible subir a un tren. Tampoco el entrar en ninguna taberna o posada. Pero no me cogerán. Yo haré mi reinado del terror. ¡El reinado del terror! ¡El reinado del terror! Según avanzó la tarde, los campos comenzaron a poblarse de grupos de 3 o 4 hombres. A caballo, a pie, acompañados por perros, tenían instrucciones de, en caso de encontrarse al hombre invisible, apoyarse mutuamente. He tenido oportunidad de leer la proclama de Ken. Maldito sea. Se ha servido de la información que yo mismo le suministré para emplearla en contra mía. Lo de la comida, lo de alojarme. Pero no, no me cogerán. Sabré escapar. Debo lograr comida y poder descansar. Mañana, con fuerzas, sabrán de mí. De Griffin, el hombre invisible. De mí, dispuesto a dar una gran batalla contra el mundo. Haré que todos se aterroricen, se espanten, y ay de aquel que ose estar en contra mía. Morirá mi reinado. Es el del terror. Al doctor Kemp le entregó su ama de llaves una carta. El matasellos es de Hindontin. Páguense 2 peniques. ¿Quién será el tacaño que...? ¿O será de Griffin? ¡Qué papel más grasiento! Está escrita con lápiz. Reconozco, Kemp, que fuiste muy astuto. Es de Griffin. Pero qué ganas al obrar así, traicionándome. Me has perseguido durante todo el día. Pero y también he logrado comer y dormir. Te aseguro, Kemp, que el juego no ha hecho más que empezar. Daré paso al terror. No cabe otra solución. Te anuncio así el primer día de terror. Este pueblo, por Burdock, ya no obedecerá a la reina. Díselo a todos. ¿Y por qué? Porque me obedecerá a mí. Soy el terror. Está loco. Este es el primer día del año 1 de una nueva era. La era del hombre invisible. ¿Qué te parece? Y yo, Griffin, soy el hombre invisible 1. Será sencillo. El primer día para que sirva de escarmiento. Habrá una ejecución. ¿Sabes quién morirá? La ejecución será la de un hombre llamado Kemp. ¿Yo? La muerte te llegará hoy. Hoy mismo, por mucho que te refugies, por mucho que te guardes las espaldas, la muerte invisible se cernirá sobre ti. Puedes tomar cuantas precauciones creas necesarias. Lo único que lograrás es que el pueblo se impresione aún más con mi poder. Y la muerte surgirá del buzón de la correspondencia al mediodía. ¿Ahora? En cuanto el cartero te deje una carta. Esta, la que estoy leyendo. La muerte llega para Kemp. Comienza el juego. ¡Oh, pueblo mío! ¡No le ayudéis! Porque de hacerlo, la muerte también caerá sobre vosotros. ¡Hoy Ken morirá! No es vana su amenaza. Ken se levantó de su asiento sin acabar su almuerzo. A la una de la tarde llegó el correo. Griffin está dispuesto a matarme. ¿Qué desea, señor? Dé una vuelta a toda la casa. Cierre todas las puertas, todas las ventanas. Baje las persianas. ¡Hágalo ya! De acuerdo, señor. Él bajaría las de su estudio y de un cajón sacó un revólver. Escribió varias notas, una de ellas para el coronel Eady, el jefe de policía, y se las entregó a su ama de llaves. No se preocupe, no correrá ningún peligro. Usted no, pero yo. Durante un rato estuvo meditabundo, hasta que, volviendo al comedor, terminó su almuerzo. Comía pensativo, lentamente, hasta que golpeó la mesa. Lo cogeremos. Y yo seré el anzuelo. Picará. Subiría a su estudio, cerrando la puerta tras de sí, cuidadosamente, procurando meter el menor ruido posible. Así que, Griffin, se trata de un juego. De un extraño, macabro juego. Pero aunque te sorprenda, creo que llevo todas las de ganar. A pesar de tu invisibilidad y de tu osadía y de tu crueldad. Griffin contra Mundum. Griffin contra el mundo. ¡Qué locura la tuya! El buscar a diario comida y un lugar donde descansar. No te envidio, Griffin. ¿Será cierto que has dormido esta noche? ¿Y en dónde? ¿A la intemperie? Oh, pobre Griffin. Aunque puede que en estos momentos me estés observando. ¿Qué? Se acercó a la ventana. Habrá sido un gorrión. Me estoy poniendo nervioso. Poco después, oyó la campanilla de la puerta principal. Bajó rápido la escalera. Descorrió el cerrojo y abrió cautelosamente la puerta. Un poco. Soy el coronel. Oh, pase, Eady. No abra más la puerta. Es para que usted pueda... Su ama de llaves ha sido atacada. ¿Qué? Le arrancaron de la mano la nota que usted le había dado para que me la entregara. Así que el hombre invisible debe estar muy cerca de aquí. Y ahora, permítame entrar. Eady entró en la casa, abriéndole la puerta lo imprescindible para que el coronel pudiera pasar. Así me gusta, que se asegure. ¿Y mi ama de llaves? Está en la comisaría, presa de un ataque de histeria. El hombre invisible le dio un susto terrible. ¿Qué me decía en la nota, Kemp? Qué estúpido he sido. Debí habérmelo figurado. De aquí a Hinton Dean no hay ni una hora de camino. No sé lo que... ¡Sígame! Kemp entregó la carta que recibió del hombre invisible al jefe de policía, quien la leyó asombrado. ¿Y usted ahora? Me proponía tenderle una trampa, pero... Le llegó el ruido de unos cristales rotos en el piso de arriba. ¿Y eso, Kemp? Una ventana. Veo que tiene un revólver en el bolsillo. Subamos. Al llegar al estudio, descubrieron que dos de las tres ventanas habían sido destrozadas, estando gran parte del suelo de la estancia cubierto de cristales rotos. ¡Maldito! Ahí aterrizó una piedra. La ventana que quedaba. ¿A qué viene todo esto, Kemp? No es más que el comienzo, Heidi. Él no puede llegar hasta aquí. No podría ni un gato. Pero a pedradas. ¿No tiene contraventanas de madera? Aquí no. Sí, en las ventanas de abajo. Está golpeando abajo, en alguna parte. ¿Dónde? Creo que... en uno de los dormitorios. Destrozará la casa. Pero no se da cuenta de que las contraventanas están cerradas y que los cristales caen al exterior. Se cortará los pies. ¡Otra ventana! Kemp, ya sé lo que voy a hacer. Deme un palo o algo parecido. Iré a la comisaría y traeré perros. Ellos acabarán con él. ¡Otra ventana! Kemp, su revólver. Lo necesito, Heidi. Se lo devolveré. Usted aquí en la casa está a salvo. De acuerdo. Tome el revólver. Ahora a la puerta. Está dando hachazos a una ventana de un dormitorio. Descorra el cerrojo. Tiene que salir inmediatamente, Heidi. De lo contrario... ¡Suerte! Heidi, ya en el jardín, se dirigió a la puerta de la verja, pero... ¡Espere! ¿Quién? Le agradeceré que ahora mismo vuelva a la casa. Heidi agarró con fuerza la culata del revólver, que aún no había sacado del bolsillo. Creo que la voz me llega desde el lado izquierdo. ¿Dónde va? El revólver. ¡Le he hecho una pregunta! ¿Dónde voy es cosa mía? Un brazo le rodeó el cuello y una rodilla le empujó por la espalda. Cayó hacia atrás. Se puso en pie, torpemente. Sacó el revólver y disparó al aire. Recibió un golpe en la boca y sintió que le era arrebatada el arma. De nuevo cayó al suelo. Pretendió agarrar una pierna invisible, pero se le escurrió. Se esforzó por levantarse. ¡Maldita sea! Si no fuera porque sería desperdiciar una bala, le mataría. Heidi vio el revólver suspendido en el aire, a poco más de un metro y medio de distancia, apuntándole. Se incorporó como pudo. ¿Y ahora? No intente hacerme ninguna jugarreta. Usted no puede verme, pero yo sí. Vuelva a casa del doctor Kemp. Pero él no me dejará entrar. Pues, sinceramente, sería una lástima. Yo contra usted no tengo nada, pero... Heidi, por encima del cañón del revólver, miró el mar, muy azul, brillantemente iluminado por el sol. Era un buen día. También contempló los campos y el pueblo. Dios mío, vivir es bueno vivir. Pero él... y tiene el revólver. ¿Y bien? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Usted es el jefe de la policía. Y va en busca de refuerzos. Me veo obligado a ordenarle que vuelva a casa de Kemp. Lo intentaré. Si él me deja entrar, ¿me promete no abalanzarse sobre la puerta? ¿Que no va a entrar en la casa? Le vuelvo a decir... que no tengo nada contra usted. Kemp, tras los cristales rotos de una ventana, seguía la escena. Señor, no se aproveche de su ventaja. Dele a Kemp una oportunidad de defenderse. Usted vuelva a la casa. Y, francamente, no le prometo nada. Tengo que tomar una decisión. Iré. Eddie se dirigió hacia la casa, andando lentamente, con las manos a la espalda. Kem lo observaba intrigado. ¿Qué pensaba hacer el jefe de policía? El revólver seguía a Eddie. Ahora. Eddie dio un salto atrás, giró sobre sus talones y se abalanzó sobre el revólver. No consiguió agarrarlo. Levantó las manos y cayó al suelo boca abajo. Se retorció, intentó incorporarse apoyándose en un brazo y se derrumbó. Ken contempló angustiado la figura inmóvil del jefe de policía. El atardecer, cálido, silencioso, salvo una pareja de mariposas, nada parecía moverse en el mundo. Las casas cercanas, con las persianas bajadas. Solo en una vio Kem a un anciano dormitar. ¿Y el revólver? ¿Ha desaparecido? ¡Oh, Dios! Eddie debe estar muerto. El horrible juego ha comenzado. Oyó a alguien llamando a la puerta principal y unos golpes dados en ella con los nudillos, cada vez más fuertes. Los sirvientes, siguiendo sus instrucciones, no fueron a abrir la puerta, permaneciendo encerrados en sus habitaciones. Kem se armó con el atizador de la chimenea y bajó. Todo estaba tranquilo. Había un silencio de muerte. Por toda la casa resonaron pesados golpes y el astillarse de maderas. Hasta que llegó claramente el ruido de los cierres de hierro de las contraventanas al ser golpeados. Abrió la puerta de la cocina. Al hacerlo, las maderas resquebrajadas y hechas pedazos penetraron en la estancia. Las contraventanas han sido rotas a hachazos. La ventana está abierta. Kem vio el revólver elevándose del suelo. Se echó para atrás y cerró la puerta. Una astilla de la puerta cayó sobre su cabeza. Echará la puerta abajo y volverá a disparar. Alguien llama. ¿Quién es? Su ama de llaves. La mujer llegaba acompañada de dos policías. Hemos venido por detrás. ¿Dónde está? Creo que en la cocina. Ha encontrado un hacha. Lo destroza todo. ¿Lo oye? La puerta de la cocina está cediendo. Tome, aquí hay otro atizador. Un hacha que vuela. El policía enganchó el hacha con su improvisada arma. El revólver disparó su penúltima bala. El policía dejó caer su atizador sobre el revólver, arrojándolo al suelo del aire. El ama de llaves, espantada, intentó escapar por la ventana, mientras el hacha retrocedió hacia el pasillo, descendiendo hasta una altura de medio metro sobre el suelo. Se oía perfectamente la respiración del hombre invisible. ¡Apártense, policías! ¡Busco a Kem! Y nosotros le buscamos a usted. El policía blandió su atizador en dirección al lugar del que provenía la voz. Griffin debió echarse atrás y tropezar con un paraguas. El policía, tambaleándose por inercia con el golpe que había fallado, recibió un gran golpe en su casco, cayendo al suelo. El otro policía, golpeando detrás del hacha con su atizador, tropezó con algo blando. Volvió a golpear al vacío, pero no encontró nada. Colocó el pie encima del hacha y de nuevo golpeó. ¡Maldito! ¡Oh, Dios! ¡Estás herido! ¡Tienes un corte entre el ojo y el oído! ¿Dónde está? No lo sé, pero estoy seguro de que le he herido. Estará en el vestíbulo a no ser que pasase sobre ti. ¿Y el doctor? ¡Doctor Kem! Ayúdame a levantarme. ¡Oh, sí! El ama de llaves ha huido. ¡Doctor Kem! ¿Sabes? Creo que el doctor Kem es un héroe. También ha huido. El señor Hellas, el vecino más próximo a Kemp, estaba dormido en su invernadero cuando comenzó a sitiar el hombre invisible la casa del doctor. Hellas era de los que no creía en la existencia de un hombre invisible, si en cambio su mujer. Paseó por su jardín como si nada sucediera y después echó su acostumbrada siesta. Pero acabó despertando al tener la sensación de que algo no iba bien. Le habían llegado ruidos de casa de su vecino y poniéndose en pie, contempló el inaudito espectáculo al salir al jardín. ¿La casa del doctor Kemp? Parece como si estuviera abandonada desde hace mucho tiempo. ¡Qué barbaridad! Es como si la hubieran destruido. ¿Pero cómo es posible? Todas las ventanas rotas. Juraría que no estaba así antes de dormirme. Hace unos 20 minutos que... ¿Y ahora? ¿Qué ocurre allí? El ama de llaves sale por una de las ventanas. Y a su lado un hombre parece ayudarla, pero si es el doctor Kemp. ¿Y ahora echan a correr? ¿Hacia aquí? ¿Y a qué velocidad? ¡Uy, Dios mío! No creía en su existencia, pero debe ser el hombre invisible. Resulta que existe. Ordenaré que cierren las puertas, las ventanas, todo. ¡Y viene el hombre invisible! La casa del señor Hellas se llenaría de gritos, órdenes, carreras. Él mismo cerró el gran ventanal que daba a la terraza, justo en el momento en que Kemp saltaba la valla del jardín. ¡Señor Kemp! ¡No puede usted entrar! ¡Abra, Hellas! El rostro de Kemp, aterrorizado, apareció por el ventanal. ¡Abra, se lo ruego! ¡Oh, lo siento, pero no puede entrar! ¡Si él viene tras usted! Kemp sacudió el ventanal, pero viendo que todos sus esfuerzos eran inútiles, corrió por la terraza, saltó por encima de la barandilla y golpeó la puerta principal. Después dio la vuelta a la casa y salió a la carretera. ¿Se va? Pero, ¿mis hortalizas? Mis hortalizas son pisoteadas por unos pies invisibles. ¡Oh, Dios! Lo mejor será esconderse y no saber más sobre este asunto. Kemp ya corría por la carretera, cuesta abajo, instintivamente, pálido, sudoroso, pero sin perder el control de sus nervios. Corría a grandes pasos, tropezando con cualquier accidente del terreno. Esta maldita carretera ahora me parece muy larga y tan desolada. Y las casas del pueblo, nunca llego a ellas. Por mucho que me esfuerzo, se avanza tan poco. Eso es lo que me parece. Y todas las casas cerradas con llave, tal como se las recomendó, claro. Tal como yo recomendé. Pero diablos, viéndose así, deberían ayudarme. Y oigo pisadas tras de mí. ¡Rápido, Kemp! ¡Rápido! Cuando llegó al pueblo, un tranvía estaba muy cerca de la taberna de los Jolly Cricketers. Detrás del tranvía había postes y montones de grava de las obras de drenaje. Estuvo por subir al tranvía, pero se dirigió hacia la comisaría. El conductor del tranvía y su ayudante, atónitos ante su prisa, permanecieron mirándolo con los caballos desenganchados. Unos braceros también le miraron estupefactos. ¡El hombre invisible! ¡Me persigue! ¡Lo siento tras de mí! ¡Es el hombre invisible! Kemp saltó una zanja, haciendo que un grupo de hombres se interpusiera entre él y Griffin. Abandonó la idea de ir a la comisaría, dobló por una calle lateral, empujó el carro de un verdulero, estuvo a punto de entrar en una confitería y se dirigió a una bocacalle que volvía a la calle principal. Dos o tres niños que estaban jugando echaron a correr al verle venir sobre ellos. Se abrieron puertas y ventanas. Las madres obligaban a entrar en las casas a sus hijos. Desembocó una vez más en la calle principal y... ¿Qué ocurre? ¿Un obrero? Está dando al aire con una pala. Y detrás de él, el conductor del tranvía con los puños apretados. Y otros le siguen. Uno con un bastón en la mano. ¡Despiéguense! ¡Rápido! ¡Despiéguense! ¡Está aquí! ¡Está aquí! formen un cordón para... Recibió un violento golpe en la cabeza y se tambaleó, procurando no dar la espalda a su invisible atacante. Logró mantenerse en pie y golpeó sin fortuna al vacío. Recibió otro golpe en la mandíbula y cayó al suelo. Una rodilla presionó sobre su diafragma y un par de manos lo agarraron por el cuello. Tiene menos fuerza. La pala de un obrero había descendido, golpeando sobre su cuerpo. Kemp sintió que una gota de algo húmedo caía en su cara. La presión en su cuello cedió de pronto y, haciendo un esfuerzo convulsivo, se liberó agarrando a lo que no veía, pero que sí tenía encima. ¡Aquí lo tengo! ¡Auxilio! ¡Sujétenlo! ¡Ha caído! ¡Sujétenle los pies! La multitud se precipitó al lugar de la lucha. Haciendo un esfuerzo supremo, el hombre invisible logró ponerse en pie sin que Kemp lo soltara. Le golpearon una docena de manos, le agarraron, tiraron de él. El conductor del tranvía, agarrando un invisible cuello, lo arrojó nuevamente al suelo. Fue pateado salvajemente. ¡Piedad! ¡Quietos! Está herido. ¡Apártense! Un círculo de rostros expectantes observaría al médico arrodillado a unos 30 centímetros del suelo, sujetando unos brazos invisibles. A su espalda, un guardia retenía unos tobillos también invisibles. La pala del obrero estaba ensangrentada. ¡No lo suelten! ¡Está fingiendo! No está fingiendo. Yo lo sujetaré. Kemp tenía la cara magullada. Le sangraba uno de los labios. Soltó una mano y pareció palpar la cara invisible. Tiene la boca mojada. Dios mío. Parecía acariciar el vacío. No respira. Y su corazón no late. ¡Miren! Todos miraron en dirección a lo indicado y vieron el contorno de una mano transparente, como si fuera de vidrio. Las venas, las arterias, los nervios, los huesos apenas se podían distinguir. Era una mano caída, inerte, y mientras miraban, cada vez se hacía más opaca. ¿Y ahora? ¿Comienzan a vérsele los pies? Y lentamente, subiendo hasta los centros vitales del cuerpo, la transformación continuó. Lentamente, ante el asombro de todos, aparecieron las venas, trazando un confuso bosquejo de los miembros del cuerpo. Los huesos vidriosos, las arterias, carne, piel. Griffin. Su pecho lleno de moratones. Y ahora, su cabello blanco y sus cejas. Era albino, sí. Sus ojos granate, abiertos. Y, oh Dios, sus manos agarrotadas. Pero esa expresión de ira, de desesperación. Unos niños serían apartados y alguien trajo una sábana de la taberna de los Jolly Cricketers. Cubrió el cuerpo de Griffin y lo llevaron a la taberna. Así finaliza la historia del hombre invisible, la terrible historia, la de un maligno experimento. Pero si usted o usted desean conocer algún otro detalle sobre el hombre invisible, deberán acercarse a una pequeña posada que hay cerca de Porriston y hablar con su dueño. El emblema de la posada que cuelga sobre la puerta es una tablilla en blanco. En ella solo hay dibujados un sombrero y unas botas. Y el nombre de la posada es El hombre invisible. El dueño de la taberna es un hombre bajo, corpulento. Su nariz, una protuberancia cilíndrica, rubicundo, con apenas pelo. Recuerda demasiado a Thomas Marvel, el vagabundo que traicionó al hombre invisible, el que escondió sus libros de notas y su diario. Sí, lo recuerda demasiado. Si usted en su posada consume generosamente, él también le hablará generosamente, sobre todo cuanto le ocurrió después de la muerte de Griffin, del científico que logró la invisibilidad. ¿Sabe? ¿Sabe lo que pretendieron los jueces? ¿Lo sabe? Pues despojarme de mi tesoro. Y cuando desistieron de probar a quién pertenecía, intentaron hacerme confesar que yo había hallado un tesoro. Un tesoro. ¿Acaso mi aspecto es el de ser una mina de oro? Hasta un caballero me ofreció mucho dinero por noche si contaba mi versión en el Empire Music Hall, pero no lo hice. Se habló también en aquellos días de tres libros. Unos manuscritos. Sí, es cierto que existían, pero no que yo los tuviera. Y tampoco ahora. El hombre invisible los cogió para esconderlos cuando yo huí hacia Port Stowe. Ha sido ese doctor Kemp quien metió en la cabeza de la gente la idea de que yo los tenía. ¡Nunca los tuve! Pues claro que no. Se trata de un hombre soltero. Utiliza cuerdas en vez de tirantes, como Thomas Marvel. De movimientos lentos, parece muy pensativo. Tiene en el pueblo fama de prudente y es muy respetado y conoce muy bien las carreteras del sur de Inglaterra, como las conocía Thomas Marvel. Nadie lo ve en las mañanas de los domingos, permanece oculto y todas las noches, pasadas las 10, se retira a su salita privada llevando en la mano un vaso de ginebra con unas gotas de agua. Y, después de haberlo colocado sobre la mesa, cierra la puerta con llave. Examina las persianas. Hasta llega a mirar debajo de la mesa. Cuando, satisfecho, comprueba que está solo, se acerca a un armario y lo abre. Y una caja que hay dentro del armario. Y un cajón que hay dentro de la caja. Y saca tres libros, tres volúmenes encuadernados en cuero marrón. Las cubiertas gastadas, algo teñidas de verde por haber estado en una ocasión escondidos en una zanja. El agua sucia ha hecho desaparecer la tinta de algunas páginas. El hombre se sienta en una butaca tras colocar solemnemente los libros en el centro de la mesa. Llena lentamente su pipa contemplando los libros, con cierto nerviosismo, con cierta ansia. Abre uno de los libros, volviendo las páginas en todas direcciones. Una X, un dos muy pequeño a la derecha, como volando, una cruz, y esto no lo entiendo. ¡Oh, Dios! ¡Qué inteligente era! ¡Sí, qué inteligente! Se echa atrás, enciende la pipa y contempla el humo, como si hubiera algo oculto en él. Algo oculto en el humo para el resto de los hombres. Estos libros están llenos de secretos. Secretos fabulosos. Cuando consiga descifrarlos, señor, no haría lo que él hizo, ¿no? Haría, quién sabe. Y acaba durmiéndose. siempre teniendo un sueño maravilloso, un sueño sobre lo que puede hacer si consigue descifrar los libros. Ah, los libros. Aunque el doctor Kent ha buscado sin cesar y Heidi, el jefe de policía, interrogado a fondo, nadie conoce el lugar donde están ocultos. Nadie, salvo el dueño de la posada. Los libros que contienen el gran misterio de la invisibilidad y otros secretos. Nadie sabrá de ellos hasta la muerte del posadero. Por nuestra parte, cerramos el manuscrito de la novela El hombre invisible y, de 1897, volvemos a 1997, al presente, tras agradecer a su autor, Herbert George Wells, que nos permitiera leerlo antes de su publicación, hace 100 años. H.G. Wells se queda en su tiempo. Y nosotros, en su máquina del tiempo, volvemos al nuestro, al presente, en el que el hombre invisible sigue apasionando a sus lectores, sin olvidarnos de sus adaptaciones cinematográficas. El hombre invisible, uno de los grandes mitos de la ciencia ficción, también presente en el cine. Georges Méliès, en 1904, presentó El invisible Siva. Se trataba de una escena de magia, con una extensión de 25 metros. El fluido invisible, de 1908, es realmente la primera aproximación al tema tratado por Herbert George Wells en su novela. Wallace McCutcheon lo realizó, siendo rodada en los estudios de la Biograph Company y American Mutoscope. Un científico descubre un fluido que, al ser pulverizado, convierte a cuantos cae sobre ellos en invisibles, pero solo unos minutos. Un chico robará el fluido, acabando por sembrar el pánico. Será capturado, pero desaparece misteriosamente ante el juez. De 1908 también, El invisible Button, de Dave Aylott. Apretando un botón, se consigue ser invisible. Cecil Hayward y Louis Fitzhamon, en 1909, ruedan Invisibilidad. Un hombre comprará a un curioso profesor unos polvos que le convierten en invisible, algo que le hará tener muchos problemas con su mujer. En el mismo año, la productora Pathé, francesa, produce El hombre invisible, siendo Ferdinand Checa su realizador. Se inspira en parte en la novela de Wells. Un joven repetirá el experimento llevado a cabo por un científico, por el cual se convierte en invisible. Cometerá varios robos y escapará de la justicia quitándose la ropa. Al año siguiente, La Gaumont, también productora francesa, presentará El ladrón invisible. La historia de alguien que se puede convertir en invisible con solo desearlo. En 1913, la productora Pathé produce El ciclista invisible, una variante del anterior tema. Carl Laemmle, en 1916, produjo El marido invisible, interpretada por Matt Moore, un argumento delirante. Delilah, una maga que puede dotar de invisibilidad, colocará a un hombre un anillo sin que él se dé cuenta, con la finalidad de hacerlo transparente. Al volver a casa, no pudiendo ser visto ni oído por su mujer, es considerado muerto. Ella se casará con otro en presencia de él, pero todo resulta una pesadilla. Otros cortos mudos sobre la invisibilidad. El perro invisible, con perro transparente. El infractor invisible, los invisibles. Paul Wegener rodó Der Yogi en 1916, contando para escribir el guión con la colaboración de Rochus Gliese. Un místico, en la India, tiene poderes para hacer desaparecer las cosas. No solo los trucos empleados encandilaron a los espectadores, sino también los encantos, muy visibles, de Lida Salmonova. Donde la invisibilidad hay en los Nibelungos, de Fritz Lang. Rayos invisibles, como arma temible, serán empleados en el serial El rayo invisible, de 1920, debido a Harry Pollard. También, en la película El rayo de púrpura, de Roland West, se trata la invisibilidad. Es de 1923. Pero será James Wall el que por primera vez verdaderamente adaptó la novela de Herbert George Wells al cine, pese a existir algunas otras anteriores con semejante tema. Fue en 1933. Obtuvo un gran éxito de la Universal. James Wall, que en 1931 había triunfado con Frankenstein y en 1932 con El caserón de las sombras, era un gran admirador de las obras de H.G. Wells, que trabajó con él en su preparación. El productor Can Lemmy Jr. le propondría a Wall que fuera Boris Karloff quien encarnase a Griffin, pero Wall prefería que lo interpretase Claude Rains, un actor inglés, amigo suyo, apenas conocido en Hollywood. Pese a que también se le mencionó a Colin Clay, acabó logrando que el papel fuera para Claude Rains. Mejor acierto no pudo tener. El rodaje comenzó en El mayor de los secretos, en junio de 1933, sobre todo en cuanto a efectos especiales, a cargo del maestro John P. Fulton, que tanto nos hizo y aún nos hace maravillarnos con su prodigiosa habilidad en películas como Frankenstein, La momia, El hombre lobo, La mansión de Drácula. El maquillaje de otro gran maestro, Jack Birch. El guión de R.C. Sheriff, que contó con la aportación de Philly White, que no figura en los títulos de crédito. Herbert George Wells se mostraba satisfecho de esta adaptación cinematográfica de su novela, aunque no se mostró de acuerdo en que una droga llamada monocaína fuera por la que Griffin lograra la invisibilidad, convirtiéndolo rápidamente en un asesino. En lugar de un hombre invisible, tenemos ahora a un loco invisible, le diría Wells a Wall, pero el director convencería al novelista con un sutil argumento. Si un hombre le dice que puede convertirse en invisible, ¿no le parecería ya un loco? La película se anunciaba como una fantástica sensación. En España se estrenó en Madrid, en el Cine Callao, el 12 de marzo de 1934. John P. Fulton, para lograr tan sorprendentes efectos, se había servido de cables invisibles, dobles rodajes, dibujos a mano, imagen por imagen, terciopelo negro para cubrir decorados, también las manos y el rostro de Claude Rains. Gracias al ingenio de Fulton, en la nieve quedaban marcadas las huellas del invisible, las bicicletas se desplazaban sin que nadie las montara, los cigarrillos flotaban en el aire. Algo que entusiasmó tanto a los espectadores que hizo pensar en que tuviera una continuación. Las secuelas de la de James Whale fueron varias. En 1940, El hombre invisible vuelve, de Joe May, con el aún poco conocido Vincent Price, como hermano de Griffin, que tomará la droga descubierta por nuestro conocido hombre invisible para sacar de la cárcel a un amigo inocente. De nuevo, John P. Fulton sorprendería con sus efectos especiales. También, del mismo año, es La mujer invisible, dirigida por Edward Sutherland, última película en la que intervino John Barrymore, también como la anterior, a la sombra de Kurt Siodmak. Su protagonista, Virginia Bruce, que desea vengarse de su tiránico jefe. Y ya pueden suponer que, de invisible, no le resultará difícil. En El agente invisible, de 1942, será un nieto de Griffin quien se transforme en invisible, encarnado por John Hall, que también protagonizaría la siguiente, La venganza del hombre invisible, una película dirigida por Ford L. Beebe. La última de la Universal, sobre el hombre invisible, sería Abbott y Costello contra el hombre invisible, de 1951, dirigida por Charles Lamont, una parodia de los famosos cómicos. Hasta que, en 1992, un maestro de los géneros de terror y de ciencia ficción, John Carpenter, retoma con todo honor el mito y memoria de un hombre invisible, un homenaje a la película de James Whale. Se trata de un film con guion de Robert Collector, Dana Olsen y William Gould, basado en la novela homónima de H.F. Sein. Pero, personalmente, efectos especiales aparte, prefiero El hombre invisible de James Whale, porque lleva dentro el espíritu de la novela de Herbert George Wells. En nuestra próxima semana les ofreceremos la adaptación radiofónica de uno de los relatos más estremecedores de Robert Louis Stevenson, Los ladrones de cuerpos o de cadáveres. No se la pierdan, como tampoco Olaya, otro sobrecogedor relato de Stevenson que seguirá al de los ladrones de... Pero, ¿qué me está pasando? Las manos comienzan a... Mis manos se hacen transparentes. Y la piel. Veo las venas y mis huesos. Las arterias, los nervios, como el cristal. Y ahora ni los huesos. Mi anillo parece que flota en el aire. Y el guión, los papeles, también parecen flotar en el aire. No. No me atrevo a... Mis compañeros están estupefactos, asombrados, horrorizados. Me estoy haciendo invisible. ¿Y usted? ¿Se atreverá a mirarse en el espejo? Tal vez. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias? El misterio de la invisibilidad. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz, Natalia García, Carlos Benito, Manuel Ballestero, Federico Volpini y Abelardo Hernández. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.